señoras y señores. Como estoy, 23 sin suerte en el amor. Porque tú te llevaste todo, todo, todo de mí, todo. Porque tú te robaste todo, todo, todo mi corazón. Devuélveme, devuélveme el corazón. No quiero seguir pensando en ti, pensando en ti. Devuélveme, devuélveme el corazón. No quiero seguir pensando en ti. Devuélveme.